Bueno, sí, es cierto. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Mira, muy bien. me alegra. Estaba viendo cositas que ahora les contaré. Están Sí, sí, chéveres. sí, Han sí. pasado Ahora, cositas. estuve viendo, me gusta eso. ¿Tú cómo estás? Bien, mira, llevándolo todo por el Todo. camino de la paciencia, aunque Del bien. del bien, porque no tengo otra opción, aunque a veces sí quisiera como escoger el camino de la Hoy violencia. es el día de la tolerancia. Vamos a hacer toler Ay, es vamos a escoger la tolerancia, Dayana. qué difícil a veces. Pero sí está bien, tomo tu mano entonces, ejercicio, Sí. ejercicio para la vida. Salió una pregunta de esas que yo creo que te gustan A ver, ponme a para el día prueba. de hoy. Y dice lo siguiente, para que ustedes también se preparen para nuestra pregunta del día, porque vamos a hablar con la verdad. Me gusta. ¿Prefiere estoquear en silencio o comentar sin miedo? Me gusta. Porque siento que soy las dos. Sí. ¡Ay, soy las dos! Aunque muchas veces siempre me cohíbo de comentar sin miedo, porque Entonces, yo sí estoquear en tengo silencio. miedo del poder de Dios. Yo sí. Se pueden devolver cosas. No, Sí. digamos, yo siento que esto uno es dependiendo de la importancia de la persona que está publicando. Exacto. Que cuando uno dice me, entonces uno comenta sin miedo, como voy a hacer esto, va a Claro. escoger el camino de la violencia. Sí. Cuando hay como un grado de algo, de no, tal vez no sea relevante para la vida de uno, pero sí puede generar Algo, caos. sí. Entonces uno más bien en silencio. Es que yo, bueno, te voy a hacer como lo que veo de esa pregunta. Yo Claro, realmente no gracias. soy de las que comento sin miedo, sino de las que responde sin miedo. Oh, ah, O sea, bueno, que yo mira. escoja escribirle a alguien, a cualquiera. Algún comentario que de pronto es negativo, nunca en la vida lo he hecho, jamás, Bien. nunca voy a llegar ahí. Si yo comento a alguien, es porque está o muy bueno lo que estoy viendo o porque me pareció ¿No lindo. has caído ahí? Nunca, como que ¿Viste? alguien aleatorio que yo diga, ay, este no sé qué, cero, nunca. Pero a la hora de responder, mira, no me pongas a prueba, que me pongo ¿Por qué? creativa. Porque voy a comentar sin miedo. Ahí eres Exactamente, tú. así soy yo. Bueno, amigos, esa es la pregunta. Del día me Mira, gusta. ¿Tú? yo soy las dos. En algún momento, mira, ¿sabes qué me ha pasado? Y lo confieso. En algún momento sí estaba estoqueando en silencio y sin querer le Ay, di no. seguir a la persona. Porque es que al lado derecho tú no puedes estar subiendo y bajando con tu dedito porque Claro. en algún momento ese dedito decide quedarse un Te va a segundo fallar. más y dice seguir. Sí. Entonces, ¿qué he hecho? Cuando digo ya me fui, Ya. entonces digo me va a ir más y le va a dar like a otra foto y le va a comentar otra. Para que sepa que esto no fue un accidente. Exacto, fui yo Exacto. consciente de mis decisiones y acá estoy parada enfrentándome Las a que va. consecuencias de tu dedo, Sí, porque totalmente. es peor cuando tú das un like o algo así y Sí. lo borras o Ay, no. tratas, es Es un momento no. humilde para No, no, no. cualquiera. No, no, No. no. Párate y enfréntalo. Enfrente. Ya no hay Me manera. gusta, Diana, que le Gracias. pongas el frente a la Sí. vida. Sí, que Es que, ¿qué tomes va a hacer? con responsabilidad las consecuencias. Me gusta. Claro que sí. Y también lo hablábamos hace unos días cuando en algún momento he mandado un pantallazo de una conversación que no es a la misma persona. Digo, oh, Ay, y le no. escribo ahí mismo, te No. acabo de mandar No. esto para que te leas. Ay, Diana. Diana, de verdad te estás Y pasando. quiero que reflexiones, léete, Sea, te acabo de qué mandar esto nivel para de que te leas. terapia el que tiene Diana. Pero por dentro estoy. No, a mí me pasa eso. Yo de una cierro mi cuenta, me voy del país, me Borro el cambio el nombre, celular. chao, ¡pum! Celular, se No, no, acabó no, todo, haz eso. chao. Mandas y mandas. No, a mí me llega a Entonces, pasar eso. No, no, no, no, no, no, no. hazlo. Y verás que es divertido No, porque no, la no. otra persona dice. Mira, es que esa es una de mis peores pesadillas. A mí me llega a pasar que yo le mando a la La persona a la que propia estoy persona. rajando un screenshot de esa conversación. Mira, yo al otro día amanezco en Rusia. No, no, no es necesario. Al otro día en No, es Rusia, que ya como le escribes, le Ana dices, Karpova, sí, al otro día. por favor, léete. Te mando esto para que leas y reflexiones. Permiso. Y ya. ¿Qué nivel de terapia, Diana? Uy, maestra. Reaccionar. Maestra. Gracias, Cami. Vamos con el maestro de los Super Bowls. Siempre Lenny Kravitz con California, canción que nos pedía Tatiana a las 7 de la mañana y 17 minutos. Activa el modo Semana Verde con Cruz Verde. Disfruta hasta un 30% de descuento en dermocosmética, cuidado personal, gástricas y respiratorio. Ahora también paga con ADI, válido del 14 al 20 de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Jueves para recordar a la gran Gloria Gaynor. Siempre ellos, por siempre, amén. Simple Red. La canción es Stars, hoy jueves con canciones también para recordar. Ay, qué rico, me gusta. Y hablando de nostalgia, ha pasado, Cami, y es que ayer ya ha salido un nuevo adelanto de Stranger Things. Vi. ¿Viste? Ay, sí. 2 minutos y puntica. ¿Te gustó? Siento que me está respirando en la nuca Stranger Things. Además que la fecha me parece fantástica porque es el 25 de diciembre. Ay, Dios mío. Pero siento que falta todavía mucho, mucho. Necesito que salga ya, que me lo adelante, ya para septiembre. Que me lo adelanten ya. Me gustó. Hay varios personajes que de pronto van a coger, siento yo, como más fuercita en este final. Ya creo que se va a entender un poco más el mundo del Upside Down y del Demogorgon, como que ya vamos a tener respuestas. Ya. Siento yo como que... No, y además, ¿sabe qué me gusta? Señora. Dai, que los actores los vimos crecer, ya son unos adultos. Ya están casados, ya. Exacto, en cualquier momento tienen Eleven hijos. Tiene 12. Eleven ya tiene 12. Exactamente. Entonces, ¿por qué decimos que diciembre? Porque está dividido en dos partes. Sí. Esto va a estar realmente dividido en tres partes. O sea, todo. El volumen 1 constará de 4 episodios. Ay, no. Se va a estrenar el 26 de noviembre. El volumen 2 se va a estrenar el día de Navidad, de ahí el 25. Y ¿que va a tener también 4 episodios solamente? Con los 3 episodios siguientes. Oh. El final de la serie, titulado Estelado, se va a estrenar en la plataforma en Nochevieja, en Año Nuevo. A mí me encanta todo eso, muy chévere. ¡Dios! Pero no. A mí sí, yo no. Soy ansiosa. Yo soy pero ansiosa. A mí tírenme pasar. todo. ¿Por qué me hacen esperar? Que de a 4 así, de a 4 capítulos. ¡No! Yo necesito estar un día encerrada. ¿Sabes? Yo que creo que lo hacen viéndolo esto por estrategia de fechas. Claro. Porque son unas grandes fechas. La gente está realmente en su casa. Sí. Pasando el trasnocho. Todos van a llegar a conectarse. Creo que es más estrategia de consumo. Totalmente estrategia. Que lanzar todo de una vez. Pero bueno, ya vamos llegando al final. Lo veía tan lejos, ay, tan sí. Lejos. Ay, no, pero yo le tengo mucha fe. ¿Tú la repetiste? Yo la repetí, repetí la última temporada. Ah, ok. Porque me pareció fenomenal la última temporada. O sea, demasiado. Y la música y todo. Todo, la estética, no, lo que está fue pasando. Como... La primera temporada a mí me explotó la cabeza. ¿Sí? Ahí dije, ¿esto qué es esto tan fantástico? Ahí te conectaste. Todo, la música. No, la estética. La década. La ropa, los colores. El Trapper Keeper. Sí. Los televisores, el auto fantástico que se veía de fondo, los juegos, la pizza, toda como esta dinámica familiar. Y Winona. A mí me conecta de una Winona. Fue como, mira, sí, te voy a ver siempre porque te amo. Hagas lo que hagas. ¿Sí? Así que sí, señores, tenemos ya entonces adelanto, también fechas. ¡Qué emoción! Hagamos repaso. de fechas. Entonces, el cierre va a ser en Año Nuevo. Sí. Tendremos otra entrega para el 25 y la primera va a ser el 26 de noviembre. Perfecto. ¿Listo? Ahí estamos, felices y contentos. Ay, sí. Siete de la mañana, 40 minutos. Ustedes están llegando a Mañanas X, acompañándolos hasta las 11 de la mañana. Cami hizo algo muy chévere en sus Millennial Chronicles. ¡Ay, sí! Porque estuviste hablando de juguetes. Estuvimos hablando de los juguetes que siempre añorábamos, soñábamos mm-hmm. con tener. Algunos solamente los vimos por televisión. O alguien más los tuvo. Y o el primo o el vecino. ¿Cuánto uno podía tocar eso? Exacto. Uno lo tocaba. Bueno, ay, me prestas el Game Boy para ponerle los cassettes, para soplárselos. Así, bueno, a veces esa fue nuestra participación con esos juguetes, pero definitivamente sí los añorábamos. Y pasó con la Barbie. La Barbie original costaba un dinero importante, claro. Entonces pues salieron varias Barbies réplicas, que hoy ¿sí? se dice réplica, que pues era la opción que uno tenía para llegar a las Barbie, y sigue siendo una muñeca que va a trascender y que pues ha llegado a otros públicos porque dejó de ser la muñequita juguete sí. para ser también un reflejo de las mujeres en la sociedad. Sí, sí, sí. Y también pues ha ayudado a como unir frente a la discapacidad, puede ser, frente a muchas cosas. A los estereotipos. Vez, exacto. Frente a la enfermedad. Sí. Porque Mattel ha colaborado con la hija de Kate Moss para lanzar ¿sí? una nueva Barbie. Así es. Ya hemos visto Barbies que tienen discapacidad, que tienen su sillita de ruedas, uh-huh. Barbies de todos los colores que antes no veíamos, con sí. diferentes cuerpos, en fin. Y esta vez Mattel lo ha vuelto a hacer con una Barbie de diabetes tipo 1. Ok. La gente dirá, pero la diabetes realmente no se ve. Sí, porque ahora ya hay unos dispositivos uh-huh. que se ponen en el brazo ah, okay. y eso va a estar midiéndote todo el tiempo y constantemente cómo está la glucosa entiendo. Y demás. Uh-huh. Y tú tienes como un, ¿te acuerdas de los Beeper? Sí, claro. Bueno, como un dispositivo de esos que todo el tiempo te va a estar diciendo cómo está entiendo. El nivel de sangre. Entonces, sí se ve de esa forma y lo que hicieron, lo que quiso hacer Mattel fue poner esta Barbie también como representación de todas las mujeres y de todas las personas que sufren de diabetes tipo 1. Y esto lo hizo con la hija de Kate Moss, Lila Moss, que es una Barbie. Obvio. O sea, ella es una Barbie en persona, en ser humano, en la vida real. La verdad es que me pareció muy lindo porque ella hace parte de las embajadoras de Mattel sí. a nivel global y a través de sus redes sociales ella presentó la nueva Barbie y dijo varias cosas que me parecen chéveres. Ella dice, me enorgullece usar mi plataforma para educar sobre la diabetes tipo 1 y demostrar que ser diferente es genial. Recibir mensajes de quienes ven mis parches, lo que te decía. Ella tiene. Y se sienten representados, lo es todo para mí. Poder ver ahora muñecas Barbies con diabetes tipo 1 y recibir una Barbie que se parece a mí, incluso con sus parches, es surrealista y especial. Me siento honrada de tener una versión única de mí de Barbie diabética tipo 1 para celebrar el lanzamiento de la primera Barbie. Este ha sido un proyecto tan especial de formar parte. Espero esto pueda animar a cualquiera que viva con el tipo 1 a no tener miedo de usar su bomba con orgullo y que ayude a crear conciencia sobre por qué lo tenemos que hacer y lo que hacen también por nosotros. La Barbie tiene algo muy especial y es que es igual a Lila Moss, o sea, sí. realmente sí es igualita. Le vi el vestido. Pero también sí, la vistieron sí. exactamente ajá. a ella, como a su estilo, a lo que usa, su cartera, su vestido, sus botas, su pelo que no es el típico pelo liso, sino onduladito, con un color en específico. Así que está buenísimo. A mí me gustó muchísimo. Está bien y también para las niñas, ¿sabes? Porque una niña que encuentre un juguete o una muñeca en la misma situación de ella, ¿sí? pues la hace sentir especial, más no diferente. Eso o sea, sabes, decir. Como no una esquina excluida, sino excluida. Como, ay, mira, hay tanta diversidad en las Barbies que yo me siento representado por esta. Bonito. Sí, me gusta. Está muy bien. Será Hozier, eso es Nobody Soldier y estas son las mañanas en la X. Bueno, compré este libro de Roberto Bolaño en español porque me lo voy a leer. Consumido, en español. Tan rico que es. Sí, claro. Tan rico que es cuando un libro porque quería saber qué diferencias estilísticas, pues obviamente son muchas, pero qué tan cercana es la traducción, sí, al inglés. ¿Y qué hay? ¿Y qué tal, en la prosa del tipo? En las dos cosas hay mucha magia. O sea, la traducción de la señora es muy impecable. Bien, bien. Sí, impecable. Oh. Perfecto, le quedó bien. Estas son mañanas de la X139. Se quemó la tarima de Tomorrowland ayer en Bélgica. No había nadie. Eso lo vi. ¿No? Exacto. No, afortunadamente. O como dijeron algunos trolls y comentaristas y observadores, se prendió esta fiesta. No salieron tantas cosas. Es que se Avicii prendió esta vuelta. ¿Cómo es? No. No se rían de los que ya no están. No está mal. No, es que no era un meme de eso, sino era sobre el agua. A Avicii llaman a los bomberos. ¡Ah! Es que llévele un tiesto de agua. Sí, hubo buenos. No soy yo. Hubo buenos punchlines, hubo buenos, sí, punts. A Avicii llaman a los bomberos y lleven un tiesto de agua. Lo bueno es que no había empezado el festival. O sea, digamos que en medio de la desgracia, sí, entre comillas, porque los escenarios de ese Tomorrowland en Bélgica son gigantes, espectaculares, inmersivos. Es una inmersivos cosa absurda, más que todo es el real escenario principal. Entonces, pero pues la forma como están hechos también hace que sea muy fácil que si hay una chispita, ¡bum!, se consuma completamente. Ay, no. Igual hasta el momento va a continuar todo como estaba planeado. Las actividades relacionadas con el festival se van a llevar a cabo. Yo lo que siento es que van a reprogramar cositas para el... Que eso es lo bueno de ese festival, tiene tantos escenarios que podrían reprogramar en los diferentes, en los otros, a los mover a los artistas a los otros. Así que sí, no se ha dado todavía a conocer un comunicado en el que cuenten qué fue lo que pasó. Los servicios de emergencia están actualmente analizando con la policía cuál fue la causa. Sí. Lo importante en estos momentos, pues obviamente es la seguridad de la gente. Claro. Es la edición número 19, incluye grandes nombres de la música electrónica como Martin Garrix, es que por ejemplo, ¿ves? Es que también tientan al destino. Martin Garrix, lindo. No, bueno, te compro eso. Steve Aoki, es que también, no sé, tal vez fue la ira de... No, es de ninguna ira. Armin Van Buren. Deja de... Martin Garrix. Ay, mira, todos los que te gustan, David Guetta. ¿Ves? Todos están, todos en el mismo lugar, no, para ti, Diana. Y casi siempre todos estos grandes nombres siempre están en la primera tarima, la principal. Ajá. Ellos lo hacen muy bien. Sí. En la curaduría. Ok. Porque tienen, los que sí me gustan, también en el cartel. Ajá. En otros escenarios, entonces tienen a The Blessed Madonna y entonces tienen a Agents of Times. Es un cartel gigante. Oh, pues es un festival impresionante. Pero sí, las imágenes del incendio son sorprendentes, son, sí, conmovedoras. Y como que al final todo así como en cenicita. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ese fue el acontecimiento más sorprendente de ayer. Uh-huh. Y ella es Addison Rae. Esto se llama Fame is a Gun. Kylie Minogue con Coming to My World. Hay noticias de Stevie Wonder. Stevie Wonder está tratando de organizar un poco toda la desinformación a su alrededor. Stevie Wonder es un músico estadounidense muy famoso. Un hombre muy talentoso, pianista. Es ciego. Sí. Pianista, baterista, arreglista, compositor, productor. es junto a Michael Jackson muy probablemente uno de los dos músicos más grandes de la década de los 60 y de los 70 en los Estados Unidos. Y es ciego, pero en esta era de desinformación cada vez hay más desinformación alrededor de que es mentira. Y ya la gente está creyendo que es mentira, que Stevie Wonder no es ciego, que es un invento. O sea, que él mintió toda su vida. Exacto. En el 2019, Shaquille O'Neal aseguró que él lo había reconocido al entrar juntos en un ascensor en Los Ángeles. 3 años después, Anthony Anderson declaró en televisión que creía que todo era una actuación, y así empezaron a crecer los rumores y las teorías, y pues ya él estuvo esa canción. Estuvo hablando y dijo que él se quedó ciego poco después de nacer. Esto viene desde niño y que quería ya dejar como ponerle un punto final a las teorías de lo que decía que no era cierto. Dice igual también... Ay, no, qué increíble no tener que salir a dar explicaciones de que uno sí es ciego. Ay, dijo, no. Me ha permitido ver con la visión de la verdad, ver a las personas por su espíritu, no por su apariencia, no por su color de piel, sino por el color de su alma. Él siendo benevolente. Él es tan lindo. Digo, no, pero pues como dice, lo que no se ve no se sufre. Entonces, pues ya te puso un punto final al asunto. Complicado, qué eras difíciles en las que vivimos de desinformación, ¿no? Imagínate dar a explicar algo natural. No, pues estamos en una era en la que tenemos que salir a defender nuestra idea de que la Tierra es redonda. Exacto. No, es que ya todo se tiene que explicar, ¿no? Hasta como uno piensa, que le gusta, todo, hay que explicarlo, Dios mío. Beds Are Burning, The Midnight Oil. Bueno, vamos a hablar de Emma Watson. Emma Watson, sí. Hermione, para los que de pronto no la reconocen. Bella, Hermione Granger. Bella en el live action de La Bella y la Bestia. Exacto. Un gran papel en Las Ventajas de Ser Invisible. ¡Qué ay, gran sí, película! ¡Qué gran película! Gracias por traerla. Mira. Sí. Muy bien. Bueno, Emma siempre ha sido una mujer que ha crecido a través de las cámaras muy bien puestecita. Sí, no se ha desvirolado. No, es una siempre ha sido como eso que dicen las mamás, una dama. Así. De su casa. De su casa. Y es súper inteligente. Súper inteligente, ha hecho un montón de vainas sociales y unos discursos espectaculares por la niñez y todo, pero... Tiene su lado salvaje. Pues sí, porque la acaban de sorprender por exceso de velocidad y le prohibieron conducir por los próximos 6 meses. Ella no podrá conducir porque estaba en una autopista y decidió irse a lo que va. ¿Quién sabe qué estaba oyendo? ¿Quién sabe? Un exceso de velocidad brutal que no solamente le costó una multa, sino que además le retuvieron su pase, su ahí, licencia. Mira. ¿Quién la ve a Emma? No hay tantas. ¡Mira, Toretto! No hay tanta sensatez. Mira, Toretto. Mira, yo sí creo que esas personas... ¿Pero cuánto tiempo? Pero sabemos el... Seis meses. Sí. O sea, pero sabemos a qué velocidad iba. O porque es que por lo general esas sanciones relacionadas como con exceso de velocidad, ese tipo de cosas, lo que hacen es sancionar pues un a partir de cierto... Ya revisé y realmente tampoco, la pobre Emma. Sí, no es... A ver, era una zona limitada a 30 millas por hora. Ok, ¿y a cuánto iba? A 38, tampoco fue, pobrecita. Y se ganó la imagina como a 120. Claro, y no, le hicieron una multa de 1.400 libras esterlinas. Es que afuera sí. Eso es, sí es seria, claro, la cosa, aunque acá creo que sea... Pero por las cámaras. Por eso. Claro. Y por los detectores de velocidad. Sí. Aquí pero se, 38 sea, tampoco es exagerados para quitarle el pase. Sí, claro. Pero, 38 no, millas, pobrecita. No, es que afuera sí. Afuera sí te van es jodiendo. Sí, pues le quitaron el pase. Allá te van es jodiendo. Allá te dejan como 5 millas de velocidad por encima del límite. Ay, qué pecado. Y ya a las 6 o 7 millas te paran y te joden. Pero tanto no. 30 millas son 48 kilómetros. Sí. No, por hora. No sean así con o sea, Emma. O sea que 38 ella iba y tú a 61. Sí. No, con Emma no. Pero está no bien. No la molestes. Ay, yo tengo un recuerdo vivo de cuando vivía en los Estados Unidos. Tuyos. Iba, ojo, iba en una zona escolar que es a 10 millas por hora. Sí, claro. Que creo que tienes que ir a 10 millas por hora. Iba por allá 13. Ah, bueno. 13, 14. Y toma lo tuyo. Me paro un tombo y me pego una. Policía, señora, la autoridad. Una levantada. Está bien. Y que no sirvió para nada. Sí, claro. ¿Has cambiado desde ese día? Sí, no, yo soy muy respetuoso de las leyes de tránsito. Sí, yo también. Yo no. No, sí. De hecho, sí. Acá es muy complicado ser respetuoso de las leyes de tránsito porque nadie las respeta. Sí. Yo le, por ejemplo, yo tengo favor. O sea, usted va sin pare en una zona escolar y tiene 4 imbéciles detrás suyo apitándolo, ¿eh? Uno, sí. ¡Hágale, pues! O uno le huye al SITP porque se muere. O sea, ellos son los dueños de la calle. Es que de verdad, aquí no se respeta absolutamente ayer, nada. Por ejemplo, aquí en el Carulla, fui a comprar un pastelito porque pues almorzamos. El hambre, claro. Y no había dulces. Entonces dije, ¿cómo no hay dulces? Bendito. Entonces fui a comprar una tortica y unas galletitas. Para compartir, pues es que... Claro, me gusta, sí. Entonces, cuando llegué ahí a la esquina de la clínica del country... ¿Dónde hay está una, el semáforo? Hay un semáforo peatonal. Sí. Y hay un semáforo para bicicletas. Sí. Y yo siempre hago... La parada. El pare ahí, cuando está en rojo. ¿Usted cree que alguien respeta ese pare en Nadie. Esa clínica del country? Nadie. Es decir, si el carro... Si no hay carro, la gente se lo cruza. Sí. En Estados Unidos esa vaina es jaywalking, sí, lo llaman. Sí, sí, sí, sí. ¿No? En Estados Unidos puede no haber carros. Y si está en rojo y usted se pasa y ahí hay un policía. Toma chao. Y además se lo llevan para la cana. Lo multan, lo sancionan o le pegan un sustico en una patrulla. Sí. Pero allá no la dejan pasar tan fácil. Y yo ayer paré y veía... Todo el mundo cruzando. Sí. Y me quedé pensando, acá es imposible realmente, y es una cuestión cultural y también. Cultural, es una cuestión de cultura. Acá es imposible lograr que se respeten las leyes de tráfico porque ni el peatón las cumple ni el conductor lo hace tampoco. Real. Entonces, usted puede estar ahí muy juicioso, esperando, mientras todo el mundo cruza en el pare peatonal, pero si usted igual hace el pare peatonal y el semáforo pasa a verde, igual el conductor, el carro, va a seguir derecho. El carro lo puede atropellar, sí. Entonces no hay por dónde ganar. Ay, yo a veces en eso soy mala, porque cuando está se pone en verde el peatón, y yo que vi en el carro, yo igual me paso, o sea, me paso en verde yo, y miro al carro como, amigo, está en verde, mira, te enseño. A mí me es pasa eso, turno. Sí. Y en estos pases peatonales, la prioridad es el peatón. En toda parte, el peatón es prioritario. Sí, lo que pasa es que aquí lo vemos como un favor. Y uno dice, ¡gracias! Pero, ay, gracias por dejarme pasar y no atropellarme y respetar mi vida. No, hay gente incluso, por ejemplo, en los barrios, me da mucha risa porque yo paro. Y te agradecen completamente. Como si hubieras perdonado su vida. No agradecen. No cruzan. Thank you. Se quedan quietos. Sí. Y le dicen al man del carro, siga, y es como bruto. Sí. No, el que tiene que pasar eso es el que tiene el derecho de vía, es usted, porque usted es el peatón. Y se ponen bravos con uno. Baja en el carro, como hágale pues. Y es como, no sea estúpido. Ese, usted es el del derecho. Mira, pero la gente no conoce sus derechos. No, con los conoce amor, tampoco. Baja la ventana y tú le dices, usted es el que puede pasar. No, le echan a uno la madre. Y tú también. Le echan a uno la madre. Sí. Oiga, hijo, ¿a usted qué le importa? porque acá no hay cultura del tránsito. De tránsito. No existe la gente. Cero no civismo. Tiene, la gente no sabe. Ni el que está en el carro conoce sus obligaciones, ni el que está en la calle conoce sus derechos. Ay, como el que no sabe tomar las rotondas. Cuando voy con alguien que no sabe tomar la rotonda, la persona que va manejando no sabe tomar la rotonda y hace como un... coge de una a la derecha para el semáforo. Tú sufres. Le dije, te rinde más cogiendo la rotonda. Mira, te cogió el semáforo en rojo. Ay, y todos están pasando. La próxima vez que te pase, coge la rotonda. Sí, definitivamente. Y es más, aquí en Bogotá sí que lo veo todo el tiempo. Primero tenemos unas vías muy estrechas para andar. Sí. Y la gente es tan ambiciosa, de verdad, que decide hacer un trancón donde hay una vía de pronto de dos carriles. Sí, sí, la gente se parquea. Parquean 10 carros mientras van al de uno. Pasa mucho acá en la, voy a decirle, en la autopista norte, donde queda ahí, dime, la gente se parquea por la paralela al frente de los exámenes y es un trancón. Y hay un parqueadero al lado, pero para no pagar el parqueadero se hacen afuera. Sí, la gente se parquea donde quieren. Dios mío, y no les importa, y hay un trancón de 3 horas y ellos así. Yo tengo un amigo que trabajaba en un programa de radio de la mañana, ¿vas a decir acá su en nombre? Esta emisora. Ok, toca decirlo. Me gusta. Porque ya dijiste todo. ¿Quién? Estábamos en una comida con una ejecutiva muy importante. ¿Salía al aire la persona a la que hablas? Claro, estábamos con una ejecutiva muy importante y yo lo invité y llegó y se sentó ahí a la mesa conmigo y le dije, ¿dónde dejó el carro? Dijo, no, lo dejé en una esquina. Le dije... ¿En una esquina? Sí, le dije, ¿por qué no paga el ballet? No, eso es muy caro, eso. Y yo le dije, entiendo que sea caro, pero no deje el carro en mal parqueado, o sea, a eso no nos demoramos nada, eso. Y yo, bueno, listo, todo pero bien. La gente porque entonces yo dije así. Como, exacto, ok, bueno, exacto. ¿Qué le vamos a hacer? Ay. Y nos pusimos a hablar y toda la cosa, claro, salió y se le había llevado el carro para los patios. Claro. Entonces no le dijiste como, amigo, te hubiera salido más barato parquearlo, pero es que yo no entiendo, si usted tiene carro, ¿por qué no? Si usted tiene el carro, tiene la plata para tener un carro, ¿por qué no tiene la plata para tener un parqueadero? Si usted tiene para el whisky, tiene para el hielo. Por Dios. Sí, ahí está. Si usted tiene gran frase del día. Sí. Si usted tiene para el whisky, tiene para el hielo. Aquí está Coilo Ray, estos Players. Meet Me Halfway de los Black Eyed Peas en Mañanas de la X103.9 FM. ¿Esto queda en silencio? Sí, o comenta sin miedo. ¿O qué prefiere, Alejandro? Que te estoquen en silencio o que te comenten sin miedo. Pues a mí que me hagan eso, me tienen sin cuidado cualquiera de las dos. ¿Y tú qué harías? ¿Y tú cuando estoqueas? Define estoquear. Te paraste en la foto y te quedaste mirando y dices... Y empiezas a ver hasta las fotos del 2015. Ah, eso es estoquear, ok. Mirar para atrás. Sí. No, yo no. ¿No estoqueas nunca? No, no soy muy de revisar. ¿Y de comentar sin miedo? Tampoco lo hago, cada vez menos. Cada vez comento menos porque tengo esta impresión de que no se ve tan bien. Sí. Comentar. Sí. ¿Hasta comentar cosas buenas? Sí, no se ve tan chévere que... Te vean comentando. Que lo vean a uno comentando. Ay, ¿en serio? Sí, no es tan chévere. En ninguna foto. En nada, pero en nada, en absolutamente ¿en serio? Nada. Depende también, a ver, si le vas a poner, obviamente, corazones y fuegos a una vieja que está en bikini, pues sí, se ve y no me refiero solamente al tema de chicas, de ver, o sea, chicas. Sí, yo... Me refiero a cualquier asunto, una noticia. Y una foto de un perrito. ¿Qué? No. ¡Oh! O no una sé, foto de tu hija, de una amiga, de toda la vida. Que logró algo. De tu esposa. No, no digo que siempre, pero siento que cada vez menos. Siento que cada vez menos, no sé, es algo, es una mezcla como de superstición y si comentas te van a traicionar. Status. Ahí está. Ok. Alejandro, no más. Yo sí comento. ¿Tú no ves cosas nunca buenas? Steve Jobs a Tim Cook. Steve Jobs. A Tim Cook comentando nada. No. No sé, no lo sigo, tal vez sí, dirá, el único que la pasa comentando estupideces es Elon Musk. Todo el tiempo. Se la pasa, Musk. Pero porque es el dueño del chuzo. Ayer puso unos tweets, dice que, Annie, ¿are you okay? ¿Are you okay? Ah, así. Sí, lo ay, vi, sí lo vi. El ayuwoki. Hizo el ayuwoki. Pues esa es nuestra pregunta, Alejandro. ¿Estoquear o no estoquear? Esa es la cuestión, y bueno, ¿y qué ha dicho la gente? Laura López dice, a veces comento o solo le doy like. Carlos dice, casi no veo otros perfiles, pero si lo hago en silencio. Ay, no, esos son como el meme de Homero, así. Literal. Por acá dice, Areque JH Porras. Sí. Si supieran la pereza que a veces me da para comentar, a mí me pasa lo mismo, me da una pereza comentar. Yo lo hago cuando son personas muy cercanas a mí, o porque quiero dar engagement a alguien que se está esforzando mucho. Okay, entiendo. Pero pues como que yo, primero, nunca comento nada de odio ni nada negativo. Eso sí, jamás. Pero sí me da una pereza, además. Alexis dice, comentar, pero si dejo mi like para que sepan de mi existencia. Ay, Alexis. Uh-huh. Alexis sabe cositas. Putis dice, enjoy the silence. A veces es tan importante el silencio también, que en esta época no la conocemos. Nal dice, depende, hay días que la violencia me escoge y comento, pero estoquear es terapéutico. Sí, sí, es divertido, no llegar a conclusiones es muy no sé chévere. Si la palabra sea, si sea terapéutico. No, es entretenido. Es muy entretenido. Es muy entretenido y sacar conclusiones y decir, oh, mira esto. Sí, o yo hago apuestas. Yo digo, ja, estoy segura que estos están saliendo. O terminaron. Estoy segura. O terminaron. Porque y después. De seguir. Y la vida nos da la razón y uno es, ves, gané. Y borraron todas sus fotos. Sí, Mi recomendación siempre ha sido no publique fotos. Con él después no le da pereza quitarlas. Sí, ya. archivarlas. Por si de pronto mira, vuelven. Hablando de fotos de pareja, yo traigo a John Lennon y Yoko Ono. John y Yoko. Que cobran vida. En el documental del ganador del Oscar, Kevin MacDonald, One to One, John y Yoko, con imágenes inéditas y la producción musical de Sean Ono Lennon. Esta joya cinematográfica llega a cines durante una semana a partir de hoy, jueves 17, un contenido alternativo para no perderse solo en salas de Cine Colombia. ¿Dónde está? One to One. ¿Se te ha ido alguna vez un like? Sí. ¿Un seguir? Ay, ¿y qué has hecho? No, nada. ¿Lo quitas? Sí, claro. ¡Ah! Peor, quedas en evidencia que fue un error. Tengo una pregunta para ustedes dos. Hace unos años Instagram tenía una herramienta del mal que era uno poder ver la actividad amigos y las parejas. Horrible, horrible. Uno veía cuando su novio le daba like. ¿Te metiste en problemas alguna vez por esa herramienta? No, me metí en problemas por cosas peores. Ah, bueno. No, o sea, sí, claro. ¿Usted qué está haciendo? Es que un like es decir, en mi caso, como lo digo, un like tuyo personal. Sí, un like es un like. Pero es en la vida real lo que lo jode a uno. Claro. No lleven a la realidad la ficción. Exactamente. Pero es que yo pienso que el like abre la puerta para la vida real. Puede ser.